continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Recibo un cordial saludo de quienes estamos trabajando con ustedes, para ustedes a esta hora. Y de todo el equipo de Radio Sintonía 1420 AM. Reciban este saludo cordial de quienes estamos aquí. La doctora Ana Mireya Obregón en la dirección de la estación. Toti López Pocaterra en la coordinación de producción. En el control está Luis Guillermo Martínez. Y en la dirección, musicalización de este programa, así como de su presentación, animación, moderación, les habla por aquí Franklin Rojas, principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes hasta las 8 de esta noche, si Dios lo permite. 7:05, saludando a todos los amigos que se están incorporando a nuestra sintonía, a nuestra programación. Recuerden que nuestro número telefónico es el 264-1494 y 264-1619 para hacer ese contacto importante entre ustedes y nosotros. Y como siempre, Venezuela Justa es el programa de concientización ciudadana y de rescate de los valores de esta emisora Radio Sintonía y para todos ustedes. Y saludando a todos los que nos escuchan a través de nuestra página web fuera del país, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Panamá, Estados Unidos, Austria, Alemania, España, Irlanda y muchos destinos más. También por allá en Arabia Saudita también nos escuchan. En todas partes está la sintonía de nuestro programa con los venezolanos en el exterior y también aquí en el interior del país, en nuestra amada nación de Venezuela. De verdad que muchas gracias y muy contento de estar aquí junto a ustedes, compartiendo con ustedes un día más de trabajo y dando gracias a Dios por este hermoso día. Deseando que lleguen bien a sus casas, pese a la lluvia que está ahorita en estos momentos, está lloviznando en varias partes y lloviendo, una lluvia consistente, continua, suave, pero continua ha sido la lluvia aquí en los sectores de Chacao, Los Palos Grandes, Altamira, Chacaito también está de esa misma forma. Húmedo el pavimento, así que a tener mucho cuidado por dónde conducimos, por dónde vamos, porque recuerden que los discos de freno y las bandas de freno, al mojarse, se deslizan esas pastillas y esas bandas un poco más y el frenado no es igual. Así que hay que andar con mucha, pero mucha precaución, colocando su luz de cruce a la hora de girar, a la hora de cruzar, a la hora de detenerse, esperando que, por supuesto, las luces de su carro estén bien, los stops estén funcionando bien, las luces de cruce estén bien. Es muy importante para poder accionar debidamente en el tránsito de nuestra ciudad. Así que aquí estamos. Y llegamos a ustedes gracias a la cortesía de nuestros anunciantes. La gente de Global Business Network JS y Asociados. La gente de Mascotas Wilbracho. Compra y venta de cachorros de raza. Servicios de enfermería profesional bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente. La gente de Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina y mantenimiento integral y venta de productos y equipos para su piscina. Y por supuesto también la gente de Decarc Arquitectura. Servicios de elaboración de planos de locales comerciales y de proyectos de arquitectura, estructura e instalaciones. Les damos un cordial saludo a todos nuestros anunciantes y a todos aquellos que también quieren formar parte de nuestra plantilla de anunciantes. Les decimos que aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos a que también ustedes participen en nuestro programa y también para que contribuyan a esta labor social que hacemos aquí de hablar de las cosas buenas de la nación, del país, de sus valores primordiales, de sus valores principales, de todo aquello que nos atañe como venezolanos, nuestra identidad, nuestro gentilicio, nuestra forma de ser, defendiendo esa forma de ser que tenemos a donde vamos y donde estamos y para que sea cada vez mejor, para que tengamos una ciudadanía cada vez mejor en donde estemos, a donde vayamos y la demostremos en toda pequeña cosa que hacemos, en cada palabra que decimos, en cada cosa que hablamos, en cada pensamiento que circunda nuestra mente. Así que de esos pensamientos que producimos al día, esos pensamientos tienen que ser pensamientos de bien, pensamientos positivos, pensamientos de generosidad, pensamientos de abundancia, pensamientos de solidaridad, de simpatía, de alegría, de motivación, de entusiasmo, de energía positiva que se transmite para todos. De esa manera podemos lograr que nuestro país esté mejor haciendo cada quien ese pequeño esfuerzo por lograr que las cosas marchen por buen camino. Vamos a ocuparnos de lo que nosotros tenemos que ocuparnos, cada uno de nosotros, en nuestros ámbitos personales, familiares, laborales, culturales y mucho más. Así que allí está el secreto de todo, ahí está la clave del éxito de una sociedad. Proyectar ideas sanas y positivas que se difunden a lo largo de toda la nación, de todo el país. Y por ello, medios de comunicación como el nuestro, la radio, así como la televisión y otros más, algunos más dinámicos que otros, ayudan y contribuyen de manera importante a que esa labor sea una labor de bien para todos y que logre resultados. No es simplemente el hecho de hacer un programa por hacerlo. Es hacer un programa que de verdad deje algo a la ciudadanía, a la población, a nuestros hermanos venezolanos, a nuestros hermanos que están fuera en el exterior también y que quieren estar aquí en el país compartiendo junto a nosotros y junto a sus familiares que están aquí. Entonces, allí está la razón de ser de este programa. Buscar que esos valores se difundan a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales de nuestra nación, de nuestro país y en donde estemos. Así que bienvenidas y bienvenidos sean todos a un nuevo programa más de Venezuela Justa. Los teléfonos 264-1494, 264-1619. Y bueno, entre otras cosas, manteniendo ese espíritu positivo de autoestima, esa autoestima nacional, esa autoestima personal que contribuye de manera desde lo individual a lo colectivo. Es la manera indicada de poder lograr eso, en que se levante esa autoestima nacional y erradicar toda esa serie de pensamientos que no nos convienen a nadie, a ninguno de nosotros, para nada. No queremos ver a nadie deprimido, ni enfermo, ni nadie que esté pasando por ninguna mala situación. No queremos ver eso, para nada. Y como lo hemos dicho en otros programas, nuestra razón de ser no exclusivamente tiene que ver con el factor monetario, el factor dinero. Hay cosas que son más importantes que lo monetario, que el dinero. Vamos más allá de eso. No es solamente esperar que tal o cual institución del Estado o las arcas del Estado tengan dinero para hacer diferentes cosas. O que se esté esperando que por medio del dinero que existe en la tesorería se movilicen más las cosas. El hecho importante es administrar bien el dinero usándolo racionalmente para las cosas que producen resultados sociales y también motivando ese impulso de la economía y dejando también que los empresarios participen con su capital en la inversión y en la producción para poder contribuir a una economía, a tener una economía más sana, a que las cifras macroeconómicas de nuestro país estén mejor. Pero simplemente todo esto es el reflejo de algo que está detrás de estos factores que son los visibles que observamos. Esos factores son espirituales, energéticos y que tienen que ver con nuestra esencia, nuestro pensamiento. Allí es donde está el trabajo. El trabajo es un trabajo pasivo, un trabajo pacífico, pasivo en el buen sentido de la palabra, y pacífico, por supuesto, porque son mensajes tendentes a la paz, a la armonía, al encuentro, a la buena relación. Mensajes que sean destinados a consolidar la paz, el encuentro, la armonía, el entendimiento, son los mensajes necesarios para que contribuyamos con un mejor país, una mejor nación. Y allí está también parte del esfuerzo que debe concentrarse en esta área. Es sumamente importante entender, comprender las cosas. No se trata simplemente de vivir el día a día, simplemente pasando, dejando pasar las cosas de manera inconsciente, como que si la rutina puede ser más importante que la reflexión. La rutina está allí, es importante. Se manejan las cosas, se opera desde la rutina, pero es sumamente importante que sigamos con esa reflexión que nos deje ese aprendizaje que tenemos que tener todos los venezolanos en estos momentos del país. Todo hecho y toda situación es para bien, es para aprender, es para saber y para que tengamos esa manera y esa forma buena de desenvolvernos. Así que vamos, mis amigas, vamos, mis amigos, vamos a lograr que esto sea algo de verdad para nuestro beneficio. Bueno, vamos a escuchar un tema musical aquí en Venezuela Ajuste y ya regresamos con más de Venezuela Ajuste. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Allí teníamos a George Michael y su canción, escuchando esta canción a través de Venezuela Justa para toda Venezuela, para todo el país, para toda la nación, y saludando a los que se incorporan a nuestra transmisión. Un saludo cordial para aquellos que trabajan en los hospitales, clínicas, médicos, enfermeras y todos aquellos que trabajan en el servicio nocturno, en la vigilancia, en la seguridad, funcionarios públicos y privados, los que trabajan en el comercio, en las ventas, a esta hora atendiendo al público con mucha ética, con mucha dedicación, dando respuestas oportunas a las cosas que nos dicen nuestros hermanos venezolanos. Cualquier persona que requiera de un servicio, cualquier cliente, cualquier venezolano que esté necesitando cualquier cosa en su área, tiene que ser muy bien atendido. Con ello contribuimos a incrementar esa mejoría que necesitamos en valores, en ética, en responsabilidad, para entender bien el aprendizaje por el cual estamos pasando. Y así, seguimos en este camino de mejorías y mucho más. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos. Básicamente eso, valores. Valores del respeto, valores del espíritu, valores del emprendimiento, valores de solidaridad, de amistad, de altruismo, del amor. Valores de esa comprensión por el semejante, por ese amigo, por esa persona que necesita de nuestro consejo, que necesita en algún momento de esa palabra importante de guía. Ser luz, tenemos que ser luz para que todos nos transformemos en luz para nuestro país, luz para Venezuela. Lucidez, iluminación del pensamiento, de la sabiduría, el conocimiento, la palabra importante, porque la palabra es muy importante para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren, para que las cosas sean mejor día a día. Es importante. Y eso tiene que ser algo contagioso. De nada sirve que una persona diga esto en un momento y a los 5 o 10 minutos cambie su forma de ser y vuelva a caer en los errores del pasado. No, cuando hay un cambio de conducta tiene que ser total y rotundo. Tiene que ser completo. Tiene que ser, no puede ser un cambio a medias, no puede ser un cambio por partes así, sino que se note la evolución, que sea un cambio evolutivo, con inteligencia en todos los aspectos. Son múltiples inteligencias las que tenemos. Hay inteligencia social, habilidad matemática, razonamiento verbal, razonamiento concreto, razonamiento abstracto, razonamiento espacial. Hay diferentes tipos de razonamientos y diferentes tipos de inteligencias. Y una de ellas, la más importante, la inteligencia emocional, es aquella que nos puede permitir tener empatía con nuestros semejantes. Y esa empatía es la que necesitamos aquí en la nación, aquí en Venezuela. Empatía en todos los aspectos. Hablar sin ofender. Escuchar con atención al otro, entender el punto de vista de la persona que conversa con nosotros, entenderlo y expresarle también nuestra opinión bajo los términos del respeto, en el marco del respeto, en el marco de esas principales formas de el hablar en sociedad, porque estamos en sociedad. Se conforma una sociedad a partir de dos personas. Y somos una sociedad de muchas personas interrelacionadas. Nos interrelacionamos desde el punto de vista físico, pero también hay una interrelación energética, emocional y, por supuesto, espiritual, que está también allí presente. Esa interrelación es más importante aún que la interrelación física que podamos tener, porque son cosas que van más allá de lo lógico y de lo natural, porque son cosas también que pareciera para muchos sobrenaturales, pero son naturales, simplemente es que no las manejamos a diario, en el día a día, o muchas personas que las manejan no saben que pueden incurrir en el riesgo de un error al pronunciar indebidamente palabras, al proferir diferentes tipos de comentarios que no acrecientan el nivel del valor de las cosas. Al valorar cada objeto, cada situación, cada experiencia que tenemos, al valorar a las personas que nos rodean y a todo aquel que no conocemos, empezando por los que conocemos y llegando a los que no conocemos, entonces empezamos a valorar nuestro entorno físico, emocional y espiritual, que es lo que necesita en estos momentos la nación, el país. No es simplemente hacer una declaración negativa sobre el país y decir que las cosas no funcionan, que aquí esto no sirve, que yo me voy. No se puede decir eso, porque está afectando el mundo espiritual de nuestra nación, y eso es lo que más hay que cuidar. Eso hay que cuidarlo como se dice, la niña de los ojos, la niña de mis ojos, como se dice. Eso tiene que ser lo más cuidadoso, así como se cuida algo muy delicado, así como una flor, así como se trata a alguien con delicadeza, a una dama, a una mujer, a una persona. Asimismo hay que tratar el país, porque esta tierra es para quererla, para amarla, para cuidarla, para valorarla, para subirle el ánimo, para subirle la autoestima, para desearle todos los días lo mejor, para bendecirla. Bendecirla a cada momento, a cada instante, y con acciones concretas, que como digo, son nuestras conductas, logramos y hacemos que ella mejore. No importando lo que usted vea en televisión o en radio, que sean comentarios que sean para negativizar las cosas, no importando lo que haya allí, usted no se puede dejar guiar solamente por una palabra de hombre que sea para producir efectos negativos. Y por más que se quiera mostrar algo, una parte de una realidad que puede ya conocerse, no hacemos mucho o le hacemos un flaco favor en magnificar esa realidad que de verdad para nada necesitamos que sea magnificada. Más bien, al contrario, que tiene que ser reducida para que no se siga expandiendo esa palabra de negatividad en todas partes. No puede ser, porque de esa palabra negativa se alimenta lo malo, la maldad, y nosotros no queremos seguir haciéndole un favor a lo malo. Nadie quiere seguirle haciendo un favor a lo malo, porque eso alimenta esa nube que no nos conviene. Entonces el secreto está en alimentar lo bueno, que haya luz, que haya esa luminosidad en la palabra, en el saber, en el conocimiento, en esa sapiencia que tenemos que tener, en esos conocimientos importantes de la vida en sociedad. Eso vale muchísimo, eso vale más que cualquier cantidad de dinero en el mundo, eso vale más que todo el dinero que pueda haber en este planeta. Totalmente. Eso no tiene ningún tipo de comparación. Valores como el amor, el respeto, la solidaridad, el amor hacia nuestra naturaleza, hacia nuestros semejantes, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, tíos, familiares, a nuestra comunidad. Tiene que hacerse un amor único para todos. Un amor, una unicidad en el amor, un amor unido de todos por nuestra nación, por nuestro país, que somos nosotros mismos. Somos los venezolanos los que tenemos que manejar ese amor desde lo más profundo de nuestro corazón. De allí tiene que salir toda esa fuente energética de amor, de respeto, de esa belleza con la que contamos para lograr que nuestra nación sea mejor de lo que es actualmente. Y de allí del corazón emana todo eso, porque el alma está hecha para eso, está hecha para convivir en el entendimiento, en el amor, en la alegría, en las buenas noticias. Nosotros, los seres humanos, no estamos programados para vivir en la maldad, ni en la malicia, ni en las malas intenciones, ni en toda serie de perversiones o toda serie de incongruencias que se manifiestan en la mala inclinación de algunos seres humanos, ni para vivir ni en odio, ni en rencor, ni en celo, ni en recelo, ni en oprobio, ni en sufrimiento, ni en desarmonía, ni nada de eso. Estamos hechos para vivir en el entendimiento a través de esa maravillosa herramienta que Dios nos ha dado, que es el amor. De allí parte todo el proceso. Ese proceso que nos une a todos en amor, en alegría, en optimismo, en fe. De allí emana la buena salud. Con palabras positivas, emana la buena salud. Eso que nos sana día a día, que nos motiva, que nos entusiasma. Y si ustedes quieren, hagan la prueba. Hable todos los días de manera positiva para que usted vea si se va a enfermar. Haga esa prueba. Verá que no le va a dar, ni siquiera gripe le puede dar. Ni siquiera le puede atacar ninguna bacteria, ningún virus, ningún tipo de enfermedad, nada. Porque las enfermedades proceden de ese mundo espiritual que no se sabe manejar, que mucha gente desconoce. Ahí está el secreto. En decir palabra positiva, al usted decir palabra negativa, se está comprometiendo con otras cosas negativas, con fuerzas negativas, con las cuales ya su cuerpo, su mente, su alma queda ya en contacto con esas cosas negativas. Por lo tanto, la sugerencia, la recomendación es no estar replicando todo el tiempo en lo negativo, teniendo comprensión, entendimiento, armonía, entendimiento por el otro, escuchar al otro y enseñarle lo que él no sepa. Si usted sabe y tiene fortalezas en diferentes conocimientos y en diferentes materias, bueno, ayude al otro, porque usted tiene la capacidad suficiente para explicarle, para decirle lo que tiene que hacer en una situación dada, cómo tiene que proceder, cómo ejecutar la planificación de las cosas que debe hacer de la vida propia, del día a día, de esa empatía consigo mismo y de esa empatía con su entorno y con su ambiente. Esas metodologías y esas formas, esos mecanismos de mejoramiento, usted los tiene. Entonces hay que ponerlos a funcionar, no hay que dejarlos de adorno allí. Todo lo que usted aprendió en libros, en diferentes foros, congresos a los que usted haya asistido, lo que usted haya aprendido en clases, en la escuela, en liceos, en universidades, de parte de maestros, de profesores, de docentes, esos consejos que recibió están allí dentro de usted. Y usted tiene el switch para activar esos consejos que están allí guardados, esa sabiduría, esa riqueza que tiene allí, abundante de experiencia y de cosas positivas. Allí es donde hay que hacer el trabajo, allí es donde tenemos que pegarnos de eso, como un imán que atrae las cosas positivas. Hacia lo positivo tenemos que ir todo el tiempo. No podemos mirar atrás, tenemos que mirar hacia adelante. No podemos perder el tiempo haciendo las cosas que no nos construyen ni nos edifican. Lo que no nos construye y lo que no nos edifica, hay que hacerlo a un lado y seguir hacia adelante con lo que sí nos edifica, nos motiva y nos construye, nos restaura y nos rehabilita en todo momento. Y esa fuente inagotable procede de una sola fuente. Y usted ya sabe cuál es. Por eso, esa fuente tiene que cuidarse, esa conexión con esa fuente, para que usted siempre más se mantenga alimentado, nutrido de esa fuente. Y eso le va a dar todo lo demás. Y esa fuente es la energía divina de Dios. Allí está el detalle. Siempre lo digo, no se trata de religión, no se trata de religión, se trata de conexión con Dios. Allí está la fuente. Hay que pegarse a la fuente de Dios, que es la que nos inspira y la que nos llena de todas las cosas buenas. Así están las cosas y así siempre han estado las cosas. Lo que tenemos que hacer es ese reconocimiento, ese cambio, esa adaptación hacia lo bueno en todo momento, y no solamente en circunstancias apremiantes. Tiene que ser en todo momento, en toda situación, en todo momento donde estemos. Allí es donde está el detalle de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, 7:37 minutos de la noche. Y quiero invitarles, amigas y amigos, para el día de mañana al Centro Cultural BOD para disfrutar del concierto de Sarik Medina, un venezolano que es tecladista, es cantante y que mañana va a deleitar a todo el público con un espectáculo que se llama Sarik Land. Sarik es una persona joven de 36 años que va a interpretar diferentes temas retropop. Eso va a ser mañana en el Centro Cultural BOD, allí en la Plaza La Castellana, en la sala experimental del BOD. Enviamos un cordial saludo a todos los integrantes del equipo del Centro Cultural BOD, como siempre produciendo magníficos espectáculos para toda la ciudadanía, para el entretenimiento y ese crecimiento del acervo cultural en todos los sentidos. Allí hay obras de teatro, espectáculos musicales, allí se han presentado diferentes orquestas, por ejemplo en la Semana de Caracas se presentaron los Antaños del Estadio, y grupos musicales de verdad con canciones muy buenas. Y allí hay una oferta de diferentes obras que vale la pena ver. Y las entradas están allí mismo, a la venta en la taquilla de el Centro Cultural BOD, en la Torre BOD, en la Castellana, frente a la Plaza de la Castellana. Invitamos cordialmente a todos a que asistan a esos espacios que son para el crecimiento de esa espiritualidad que todos necesitamos, y allí es donde hay que hacer el esfuerzo. No todo es ver una película, no todo es ver un programa de televisión, no todo es ver, para algunos, una novela. No todo es eso. Hay otras cosas más que llenan más el espíritu, que llenan el corazón y que nos permiten relacionarnos de una manera adecuada. Porque al ser sociables compartimos esas cosas interesantes de la vida, de la cotidianidad, esa energía positiva y optimista que todos tenemos, compartida con otras personas que también están sintonizadas en la misma onda, esa misma onda de positividad y de que queremos que las cosas salgan bien en el país, de personas que son alegres, entusiastas, bellas personas que también quieren compartir junto a otras personas las buenas ideas y las buenas cosas. Es como un radio, usted sintoniza un radio y cuando escucha la canción adecuada, ahí está, esa canción que sí se identifica con usted, esa buena canción que es para el regocijo de nuestro espíritu y de nuestro corazón. Asimismo, es la sintonización con las actividades positivas que nos dan ese crecimiento vital interno y que por supuesto nos da la tranquilidad, ese aprendizaje que hacemos a través de la lectura de los diferentes libros que leemos, lo ponemos en práctica en esas situaciones, cuando compartimos con esas personas que nos acompañan o que están allí o que conocemos allí por cualquier tipo de compromiso social, y podemos compartir diferentes cosas positivas. De verdad, ahí es donde tiene que emanar toda esa belleza que usted tiene. Así que no se atesore esa belleza, póngala a funcionar, póngala en movimiento, póngala en acción, póngala al servicio de los demás. Usted tiene mucho que dar. Usted tiene mucho, pero mucho que dar. Venezuela quiere que usted dé lo mejor que usted tiene para ella, porque Venezuela nos ha dado muchísimo a todos. Entonces ya es hora de que nosotros le devolvamos a Venezuela todo lo bueno que ella nos ha dado, desde nacer en esta tierra hasta mucho más. Así que vamos a unirnos todos en esa misma onda positiva por el país, por la nación, con ánimo y entusiasmo que nunca debe de caer. No nos quedemos enganchados ni anclados con lo que no nos conviene. Vamos hacia lo bueno y hacia lo positivo, buscando siempre lo mejor. Conseguiremos lo mejor. Espere lo mejor y consígalo. Esperar lo mejor y conseguirlo. Y buscarlo también. Buscarlo. Pero cuidando el lenguaje, cuidando ese verbo que tenemos, cuidando cada palabra, guardando cada palabra muy bien. No diga nada que de verdad no contribuya. Es mejor no decir nada si eso que va a decir no contribuye para nada, con nada, ni con nadie, ni siquiera con usted mismo. Así que vamos a cuidar nuestro lenguaje. Vamos a cuidar lo que decimos, lo que hablamos, lo que estamos pronunciando, cómo lo pronunciamos también. Al articular las palabras, al hablar mejor, al colocar la voz de una forma adecuada para que los demás nos entiendan. Así hacemos una buena comunicación en el ciclo de la comunicación. Ese proceso bidireccional del emisor al receptor, donde se envía un mensaje codificado a través de un canal y que luego se vuelve tiene su retroactividad, se retroalimenta. Luego el emisor se convierte en receptor del mensaje. Y lo mejor es que ese mensaje no tenga ningún tipo de fallas ni de ruidos, para que el mensaje sea entregado con perfecta fidelidad a quien lo escucha, para que podamos pronunciar y decir las cosas bien, y así de nuestro corazón puedan salir los mejores sentimientos, las mejores emociones, los mejores comentarios, porque eso es lo que necesita nuestra nación, lo que necesita nuestro país. Y en la sabiduría de Dios dice algo de verdad muy sabio: no solo de pan vive el hombre, eso significa, sino de toda palabra. Se dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sea palabra de vida. Eso significa que no es solamente alimentarnos físicamente, sino también alimentarnos en los conocimientos y espiritualmente, lo que nos da el crecimiento personal. Ese es el objetivo, que nuestra nación crezca. Que crezca cada persona a nivel personal, a nivel individual, para que su identidad sea mejor cada día. Eso es lo que queremos, para que podamos aportarle más, cada día más, mayor valor agregado a nuestros hermanos venezolanos que están aquí en nuestra nación, que están aquí en nuestro país, y también los que están afuera, porque pasando por esta prueba nos obligamos a mejorar más día a día, en cada momento, y cada vez somos mejores en lo que hacemos, buscando la calidad en lo que estamos haciendo, por más pequeño que sea. El que tenga un oficio, una actividad, hágalo cada vez mejor, porque este es el momento de mejorar, de pasar por esta prueba y superarla, no quedarse en el camino, no quedarse en medio de las cosas, sino superar la prueba con calidad humana, sacando aquello de lo cual estás hecho. Esa calidad que tienes allí, que está ahí latente, tienes que ponerla a funcionar, ponerla al servicio de los demás, de tu familia principalmente, por supuesto, principalmente de Dios y de ti, y de los que te rodean, porque ese segundo mandamiento es muy importante, ese mandamiento de ama, primero, ama a Dios por sobre todas las cosas, segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante, porque tú no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Si no tienes una mínima pizca de amor hacia ti, jamás puedes amar a nada ni a nadie. No puedes querer a nada ni a nadie si no te amas a ti mismo. Entonces es importante mantener esa autoestima en alto, esa motivación creciente Y créanme que eso es infinito, no tiene fin, no tiene límites. El mejoramiento humano no tiene parangón, no tiene fin, nada lo detiene. Cada vez hay niveles mejores, cada vez hay niveles más avanzados de mejoramiento personal. Nunca se llega a una meta. Siempre hay metas mejores para llegar, para superar, para ser superadas, para la elevación de ese mejoramiento. Hay niveles más elevados, cada vez más elevados. Y allí es donde tenemos que llegar, a esos niveles cada vez más elevados de mejoramiento personal y espiritual. Ahí está el secreto de ser mejores venezolanos, de ser mejores ciudadanos, de ser mejores individuos. Vamos a concentrarnos en eso. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano por lograr esto. Algo que no hemos hecho durante mucho tiempo, de lo cual nos habíamos apartado, ya ahora sí tenemos que enfocarnos en ello, porque es el momento de demostrar lo bueno que tenemos por dentro, de lo que estamos hechos y de lo que somos. Así que así debe ser. Y muy importante, quiero enviar un cordial saludo a la comunidad judía Beyacob por su gran labor social que se encuentran haciendo en este momento en pro de la capacitación, el adiestramiento, en pro de esa mejoría personal en todos los planos, en el plano familiar, laboral, personal, donde ellos están haciendo labores de preparación para cada ciudadano, para cada persona que quiera participar en sus talleres, en sus cursos, en sus conferencias, en sus seminarios, que ellos muy amablemente y sin costo alguno dictan en su congregación. De verdad que es muy interesante, muy interesante. Ellos están en este momento en la labor de formar mejores familias, mejores ciudadanos, mejores individuos. Lo que compartimos, y es algo positivo para todos. Este próximo domingo ellos van a tener un taller de parejas, de cómo prepararse para compartir esa vida familiar, esa vida en matrimonio. Primero desde del noviazgo, para luego avanzar a posteriores niveles de compromiso. Ese comprometimiento importante para toda la vida, bajo los lineamientos que nuestro Dios nos exige, bajo la perspectiva del respeto y principalmente del amor como un todo, que es el que nos llena y nos hace mejores personas, mejores ciudadanos, mejores individuos, mejores trabajadores, mejores hijos, mejores padres, mejores madres. Y hay cosas que hay que aprender. Hay cosas que muchas personas piensan que lo saben todo y realmente no lo saben. Hay cosas que no se saben. Nunca se debe decir que se sabe todo, porque hay cosas que desconocemos. Y mientras más sabemos, más nos damos cuenta que menos conocemos. Entonces hay que tener esa conciencia. Entonces saludo a esta comunidad que van a tener ese taller este próximo día domingo 25 de agosto. La asistencia está sujeta a la capacidad del lugar donde va a ser dictada la formación. Y para ello, pues, ustedes pueden comunicarse al número de teléfono 0412-704-6669. 0412-704-6669. Un número telefónico de contacto para poder establecer esa comunicación con ellos en ese taller que van a tener de parejas. Muy interesante. Vuelvo a repetir el número para que puedan llamar, comunicarse. 0412-704-6669. 0412-704-6669. Qué importante es que nuestros hermanos venezolanos sepan más acerca de lo que es vivir en familia, vivir en pareja, vivir amando al prójimo, vivir amando al semejante, respetando las normas, respetando las cosas, las leyes, tal cual como Dios nos indica. Y ahí están los 10 mandamientos, que siempre deben estar presentes en toda situación. Así que vayamos por esa formación. Vayamos buscando la verdadera formación que sí nos va a hacer cambiar, sí nos va a hacer mejorar, sí nos va a hacer mejores personas para seguir con la alegría de que cada día seremos mejor que el día anterior. Bueno, llegamos ya a las 7:51 minutos de la noche. Vamos a escuchar un tema y ya regresamos para despedirnos aquí en nuestro programa. Allí teníamos a Ricardo Montaner y su tema La Cima del Cielo. En la cima del cielo podemos estar aquí en Venezuela si hacemos las cosas bien como tiene que ser. Sacando esa buena espiritualidad que tiene nuestro corazón, poniéndola en funcionamiento, no dejándola ahí latente allí, como si no funcionara. Así que allí está. Podemos estar en la cima del cielo aquí en Venezuela. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Gracias por estar junto a nosotros. De verdad ha sido un gran placer compartir con ustedes. Gracias por sus llamadas al 264-1494, 64-1619. Gracias a nuestros anunciantes que también estuvieron junto a nosotros, acompañándonos en nuestro programa. Y la invitación es muy cordial para este próximo martes a las 6 de la tarde. Recuerden que los martes a las 6 de la tarde es de 6 a 7 y el jueves es de 7 a 8 de la noche en nuestro programa, así como el día de hoy. Venezuela Justa. Para toda Venezuela, para toda la humanidad, para todo el mundo, para todo el universo, para todo el planeta. Deseando lo mejor para nuestra nación, para nuestro país, donde quiera que estés, hermano venezolano. Queremos que estemos todos juntos. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en el control, en la coordinación técnica, Toti López Pocaterra, en el control técnico, Luis Guillermo González, y quien les habla, Luis Guillermo Martínez, y quien les habla por aquí en la musicalización, dirección, narración, presentación de este programa, Franklin Rojas, principal certificado 15378, Venezuela Justa. Feliz noche para todos y que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la